Hola a todos amigos de Vidas en Ready, facción rebelde. Tengo un blog de tecnología desde el año 2005. Ese blog es vidasenred.com. Y ese blog, en buena parte de su existencia, que sigue vivo, además de tecnología, ha tratado en concreto conectividad y telefonía móvil. Por lo tanto, lo que quiero decir es que para mí, el smartphone es un invento revolucionario. Lo es. Pero no para todos. Hace unos meses, unos papás me preguntaban a qué edad era adecuado que su hija pequeña, tuviera un smartphone. Mi opinión coincidía con la de ellos. Cuanto más tarde, mejor. Y es que lo que voy a deciros ahora quizá os choque o quizás seáis de lo que pensáis lo mismo que yo, quizás en solitario. Yo no tengo hijos, pero yo sé que muchos de los que me escucháis tenéis hijos y cada padre tiene su criterio. Yo no voy a entrar a juzgar si eres mejor padre o no, pero sí voy a reflexionar sobre la telefonía móvil y cómo nos afecta a los adultos y a los niños. Y es que, amigos míos, el smartphone se va a llevar por delante a una generación entera. El smartphone va a acabar con sus hábitos de lectura. Van a ser pésimos estudiantes. Algunos de ellos van a ser conductores camino de la tumba. Socialmente van a ser incapaces de mantener conversaciones. Se van a aburrir al instante si no cambian de tarea continuamente. No van a ser capaces de concentrarse. Su descanso nocturno les afectará el resto de su vida. Tendrán mala vista y sufrirán de miopía y de vista cansada antes de los 40 años. Y si se separan del smartphone, se van a poner irritables. Preferirían chatear a hablar con una persona porque una conversación les hace sentir inseguros y por lo tanto van a ser gente incapaz de cortejar a una persona o de tener una conversación difícil. Y me quedo corto. La hija de un buen amigo fue a una fiesta pijama con otras chicas del colegio. Cuando la chica volvió a casa con su padre y su padre le dijo, ¿qué tal ha ido la fiesta pijama? La hija le respondió a su padre, no hablamos en toda la noche. Mis amigas, una estaba viendo Netflix con los auriculares, otra estaba chateando en redes sociales y la hija de mi amigo, en vista de que nadie interactuaba, sacó su libro y se puso a leer y luego se fue a dormir. Esta es una generación que está marcada por el uso del smartphone. Obviamente, estoy hablando a grandes rasgos. Alguno dirá, pues mira, mi hija no. Yo no estoy hablando de ti. Siempre va a haber excepciones. El problema es cuál va a ser la regla, cuál va a ser la nota dominante. Y es que apenas hemos reflexionado sobre los efectos del smartphone. Todos creemos que no nos afectan, pero nos afectan. Y nos afectan, bueno, a los adultos nos afectan, no solo a los jovencitos o a los niños. A los adultos nos afectan. La policía no sabe cómo decirlo. Si sigues el Twitter de la policía local, el otro día veía también un anuncio de Francia en el mismo sentido. Es que está habiendo una cantidad enorme de gente atropellada. Esto me lo confirmaba alguien de mi familia que trabaja en un hospital. Me decía, nos están llegando muchísimos atropellos. Y yo le pregunté, ¿conductores distraídos? Y me dijo, no, peatones distraídos. Gente zombie mirando la pantalla y olvidando de dónde caminan y si el semáforo les permite continuar. Es una plaga en los hospitales. Es una maldita plaga. El anuncio que veía de la televisión francesa, por cierto, lleno de ironía y de humor negro, decían, voy a hacer a nuestro amigo fulanito desaparecer. Miradlo, él va caminando por la calle, está mirando WhatsApp, Facebook y ¡boom! Ahora no está. Cruzaba la calle sin mirar y un camión se lo llevaba por delante. Está ocurriendo. Y le está ocurriendo a los adultos, que están hipnotizados. No es que sea pesimista con esta generación que se está educando con un smartphone en la mano. Es que son los hechos. Mirad, es nefasto vivir siempre entretenido. El entretenimiento continuo, incesante, sin parar, es dañino para nuestra mente y para nuestros hábitos. Los niños y los adultos necesitamos aburrirnos porque el cerebro funciona más rápido cuando estamos aburridos y porque somos más creativos cuando estamos aburridos. Es nefasto estar pasando de una tarea a otra sin parar, sin ser capaces de concentrarnos en una sola cosa. Porque eso acaba con nuestra capacidad de hacer una tarea difícil. Cuando todo lo que hacemos son tareas cortas, leer mensajes cortos, si un día tenemos que hacer una tarea que implica concentrarnos durante una hora, sea un problema de matemáticas, de ingeniería, un problema de química o el análisis de un texto o comprender un tema que estamos leyendo en un libro y que no es un tema sencillo, pero no somos capaces de estar más de 15 segundos concentrados, eso es un problema personal y es un problema profesional. Es dañino pasarte 10 horas mirando una pantalla pequeña. Es maligno el poder que ejerce entre los chicos hasta el punto de que no se relacionan bien entre ellos. ¿Cuántas veces hemos pasado delante de un grupo de chavales y los hemos visto mirando las pantallas en lugar de estar hablando los unos con los otros? Y sobre todo la generación X, los que nos hemos criado sin teléfono móvil. Es una estupidez que alguien esté retransmitiendo su vida, volviéndose un escaparate, una distracción para los demás, quedando vulnerable, acabando con su privacidad. Normalizar eso es una estupidez. El otro día leía un artículo sobre personas desaparecidas, un buen artículo de investigación, y algunos de los que entrevistaban eran policías especializados en la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy en día los policías dicen, y lo decía un experto español, que es imposible que alguien desaparezca, que encontrarle es cuestión de tiempo. Y decía, mira, el único caso que hemos tenido, un policía jubilado de una persona que no sabemos quién es, fue una chica que con 9 años salió de un centro comercial y nunca más supieron de ella. Hoy los delincuentes suben sus datos a redes sociales. Como el famoso caso de Maxi Sopo, un tío que estaba en busca y captura por el FBI, no sabían dónde estaba, su agente de la condicional le pidió amistad por Facebook a un amigo de Maxi Sopo, así se llamaba el tío porque es de origen africano, y así que como era amigo de un amigo, accedió a ver el historial del Maxi Sopo que estaba en México pegándose la gran vida. No hace mucho leíamos de un tipo que se fugó de una prisión británica y estuvo retransmitiendo toda su fuga. Y lo pillaron a los pocos kilómetros de salir de la cárcel. Pero vamos a ver, ¿esta gente está bien de la cabeza? Bueno, es que han vivido así, acostumbrándose a la exposición continua. Hay tíos que deberían de estar en la cárcel que se graban circulando a 250 kilómetros por hora, poniendo en peligro sus propias vidas y las vidas de los demás. Y los suben a internet. ¿Y la policía los pilla? ¡Fácil! Hay tipos que se graban tirando una nevera por un barranco. Hay gente que se graba violando a una chica. Esta es la cultura de no reflexionar. No reflexionar. Divertirse. Pasar de una actividad a otra. Y es que el móvil ha idiotizado y ha infantilizado a la gente. Son como niños pequeños que solo quieren jugar, divertirse. Tienen terror a quedarse en silencio, sin hacer nada, sin contarle a nadie nada lo que está pasando o sin espiar lo que otros están haciendo. Y alguno pensará, entonces, ¿estás en contra de los smartphones? No, no estoy en contra de los smartphones. Estoy en contra del uso que se hace de los smartphones. Mirad, no lo digo solo yo, lo dice el famoso juez de menores de Granada. El smartphone es una droga. Es una droga. Es una droga adictiva. Es una droga que hace que el tiempo pase rápido. Te dan información constante. Un cotorreo de noticias breves, mensajes cortos, fáciles de entender, rápidos de leer, que proporcionan chutes de hormonas de placer, cortos, potentes, continuos, incesantes. A los adultos nos cuesta controlar el móvil porque el móvil también ejerce un poder, una fascinación sobre nosotros. Pasean al niño mientras miran el móvil. Tienen accidentes de tráfico los adultos mientras miran el móvil. La diferencia es que el niño no tiene la capacidad de dominio propio que el adulto. El niño no tiene la facultad de ponerse límites a sí mismo. Por eso necesita que los padres les pongan límites. Bueno, pero es que tampoco muchos adultos tienen la capacidad de ponerse límites a sí mismos. Si para nosotros los adultos el móvil ejerce una fascinación total, para los niños y para los jóvenes también. El móvil es la nueva heroína, la nueva cocaína. Y mis consejos, mi reflexión es clara y empieza por los adultos. Primero, lee. Lee. Haz cosas que impliquen pensar, esforzarte por entender temas complejos. Habla, pero sobre todo escucha. Haz actividades al aire libre, haz ejercicio, haz deporte, desarrolla interés por cosas que no sean el móvil. Que tus hijos, si tienes hijos, que no te vean, que te pasen la vida con la nariz pegada en el móvil. Que te vean escuchándoles con atención. Porque esto es una cosa que se ha perdido. El otro día, hace años, un amigo que estaba pasando por una situación realmente difícil, me decía, Converso, me asombra tu capacidad para escuchar. Bueno, mi amigo estaba pasando un momento muy difícil, no voy a decir cuál es, y podía pasarse horas, y digo horas, no una ni dos, sino 3 horas, llorando y contando cómo se sentía. Y no todo el mundo es capaz de escuchar asertivamente, empáticamente, de poner toda su atención en la persona que le está diciendo algo. Que tus hijos te vean con un libro haciendo cosas. Que en casa, durante la comida, durante la cena, haya una conversación, que no haya pantallas ni haya altavoces. Una mamá me decía, mira, en mi casa las cenas son muy animadas. Primero cenamos juntos, sin tele, ni móviles, ni nada. Y mis hijos piden turno para hablar y para contar lo que les ha pasado hoy en el colegio. ¡Ahora me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Mira, me pasó! ¡Ven! Eso es bonito. Que el ocio sea social y siempre que pueda ser al aire libre, que sea al aire libre. Y en cuanto a los niños, no lo digo yo. Lo he estado leyendo en psiquiatras, en educadores. Retrasad todo lo que podáis el teléfono móvil. Cread hábitos de lectura, tiempos de lectura. Fomentad actividades deportivas, actividades de familia. Y una vez que llegue el móvil, y eso ya es decisión de los padres, poned límites al uso del móvil. Por ejemplo, los fines de semana no hay móvil. Durante el tiempo de estudio no hay móvil en tu habitación. En las comidas no hay móvil. En privado no hay móvil. Hablad, charlad, reflexionad sobre cómo usamos el teléfono móvil, el tiempo que le dedicamos, cómo otros se ven afectados. Que esto es algo que realmente como sociedad no estamos haciendo mucho. Estamos fascinados con el último modelo, con la última versión de Android o de iOS... Pero no reflexionamos. Oye, Es que no. Me di cuenta que uso demasiado el móvil. Me di cuenta que antes leía más y ahora leo menos. Me di cuenta de que antes paseábamos tu esposa, tu pareja y tú y hablabais más, pero ahora no, ahora estáis cada uno en vuestro mundo. Yo no soy optimista sobre cómo el móvil está afectando a esta generación. No soy nada optimista y creo que para muchos ya es tarde. Bueno, no es tarde. Nunca es tarde para nadie. Pero muchos ya se han metido en un derrotero de esclavitud y dependencia del teléfono móvil. Cuando ves lo que pasa en otros países, ¿no? Los chinos, ¿no? Que han tenido que meter campos de desintoxicación para los chavales, ¿no? Cuando te das cuenta, hace poco di unas charlas en Sevilla y estuve leyendo un informe que había hecho el Ministerio de Sanidad británico, porque se estaban dando casos de cada vez más casos de depresión en menores de edad. Esto no es lo habitual. No digo que no haya casos de depresión, digo que no es lo habitual. ¿Y por qué se están multiplicando datos de depresión cuando en otros años los chavales no tenían depresión? Porque hay una relación directa entre la depresión y el abuso de Internet y de la pantalla. Nos produce una falsa sensación de que tenemos amigos y de que nos lo estamos pasando bien. Pero al final todo se reduce a un tío solo en una habitación sin nadie más y con la cara iluminándose con una pantallita. Todo es falso. Toda la amistad, todos los juegos, todo es falso. Te has pasado un día entero solo. Y una cosa muy importante para combatir la depresión, y esto lo saben los expertos, es el ejercicio físico. Es súper importante para combatir la depresión y socializar. Tener amigos, gente, conversar, interesarte en las vidas de otros, no solo en tu vida. Y esto es una cosa que se está perdiendo y estoy viendo que nos estamos quedando atrás. Así que bueno, amigos, esta es mi reflexión, esta es mi opinión. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, en Twitter me puedes encontrar, soy @converso72. Y si quieres leer más de mis reflexiones sobre mis historias, mis artículos, mis posts en vidasenred.com, tienes mucho, mucho más material. Un saludo a todos y hasta pronto.